Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy dedicamos este programa a los sakura, los hermosos cerezos en flor de los que estamos disfrutando en Tokio. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros disfrutando felices de los inicios de la primavera con el florecimiento de los cerezos que ya está llegando a su fin. Y es que en Tokio se pueden encontrar cerezos en cualquier lugar, no solo en los parques. Cuando paseamos por la ciudad los vemos en grandes avenidas, en pequeños caminos, junto a los ríos, en templos y santuarios, en los patios de las escuelas. Sí, las flores de cerezo o sakura habían sido durante mucho tiempo un símbolo de belleza e identidad japonesa. Durante la era Meiji, de 1868 a 1912, como parte del esfuerzo por modernizar Japón, preservando al mismo tiempo su patrimonio cultural, el gobierno promovió los sakura como un símbolo de resiliencia y orgullo nacional. Así que a principios del siglo XX se plantaron muchísimos por todo el país y especialmente en Tokio. Además, el significado de los cerezos se ancló fuertemente en el corazón de los japoneses, siendo apreciados por mucho más que por su hermosura. Debido a que su tiempo de floración es muy corto, apenas 10 días, sus delicadas flores nos recuerdan la fugacidad de la vida. Eso es. Durante la Segunda Guerra Mundial, las flores de sakura se veían como un reflejo de la vida de las personas y se decía que florecían y caían con belleza. Tras finalizar la guerra, se apreciaban como símbolos de esperanza, reconstrucción y paz, y se decía que florecían con más belleza cuanto más frío era el invierno. La variedad de sakura que se plantó extensivamente a los inicios del siglo XX con el propósito de realzar la belleza urbana y celebrar la llegada de la primavera se conoce como Somei Oshino, que se caracteriza por unas flores de un rosa tan pálido que es casi blanco. La variedad Somei Oshino se cultivó por primera vez durante el periodo Edo, hace unos 150 o 200 años, en la aldea de Somei, la actual zona de Toshima, en Tokio. Esta variedad se creó mediante el cruce de dos especies llamadas Edo Higan y Oshimazakura. El Edo Higan produce flores de color rosa intenso que aparecen antes de que nazcan las hojas y el árbol no crece demasiado, por lo que tiene la altura ideal para ser contemplado durante los hanami o picnics, aunque sus flores son pequeñas. El Oshimazakura produce grandes flores blancas, pero sus hojas aparecen al mismo tiempo que las flores, lo que hace que el árbol crezca alto. El Somei Oshino es una variedad que combina lo mejor de ambas, con flores de un precioso tono rosa muy pálido que se abren antes de que aparezcan las hojas. Además, es fácil de cultivar. Sus plántulas son baratas y crece tan rápido horizontalmente que puede alcanzar un ancho de más de 20 metros en tan solo unos 20 años, lo que le da una forma perfecta para ser contemplado durante los hanami. Se dice que los Somei Oshino son un árbol milagroso que tiene todas las características más apreciadas. Aunque se ha intentado cruzar de nuevo las variedades originales, hasta el día de hoy no se ha logrado conseguir de nuevo obtener Somei Oshino. Los cerezos Somei Oshino se cultivaron mediante injertos de un único árbol y debido a usar este método, todos son genéticamente idénticos y florecen casi al mismo tiempo en una misma región. Por eso, se toma como referencia un cerezo de esta especie para anunciar oficialmente el florecimiento anual de los sakura en Tokio. Este método de propagación por injerto se utilizó extensivamente ya que permitía replicar las características exactas del árbol progenitor. Esto garantizaba que sus flores se abrieran casi simultáneamente, creando impresionantes y uniformes paisajes urbanos de los que seguimos disfrutando hoy en día. La manera en la que se realizaban los injertos era tomando una pequeña y joven rama del árbol progenitor que se unía a otro árbol. Este otro árbol se elegía cuidadosamente por sus raíces fuertes, sirviendo de base para el nuevo cerezo. Se hacía un corte en el tronco y se insertaba la rama. Entonces se vendaba la unión con cinta para protegerla de insectos, bacterias y los elementos del tiempo, hasta que las dos partes se fusionaran completamente. Los sakura Somei Oshino no producen semillas, así que la única manera de propagar estos árboles era realizando injertos. Esta técnica hacía que el árbol que recibía el injerto tuviera exactamente los mismos genes que el árbol progenitor. Así que en realidad esta es una técnica que clona los árboles. Y según los mapas antiguos de Tokio, había muchos viveros de Sōme Yoshino en la zona de Toshima, donde se producían cientos y cientos de estos sakura clonados. En Tokio, muchos de los primeros Sōme Yoshino se plantaron especialmente en lugares emblemáticos como el Parque Ueno, los jardines del Palacio Imperial y a las orillas del río Sumida. Y algo muy interesante es que se cree que el árbol progenitor del que se originaron todos los demás puede seguir vivo en algún rincón de la ciudad. Cierto. Parece ser que los Sōme Yoshino que se encuentran por todo Japón se dividen en cuatro grupos según ciertas características genéticas, lo que parece indicar que hubo cuatro árboles progenitores y de ellos salieron todos los demás, según explica Shirasawa Kenta, investigador jefe del Instituto de Investigación de ADN de Kazusa, en una entrevista para NHK en abril de 2022. Y algo muy interesante es que en el Parque Ueno hay cuatro Sōme Yoshinos plantados juntos, cuyo ADN indica que cada uno de ellos pertenece a uno de estos cuatro grupos, lo que significa que estos cuatro árboles quizá podrían ser los progenitores de todos los Sōme Yoshino de Japón. ¡Ay, qué emocionante! Además, Shirasawa Kenta también dijo que se cree que el primer árbol posee las características de los cuatro grupos de árboles Sōme Yoshino. Si se encuentra dicho árbol, es muy probable que sea el primero de todos. Aunque se han encontrado algunos que tienen las características de dos de los grupos, todavía no se ha encontrado el que tenga las características de los cuatro. Así que la búsqueda continúa con la esperanza de encontrar el árbol antes de que se muera. Y es que, lamentablemente, los Sōme Yoshino sufren de varios problemas que podrían hacer que la especie desapareciera, ya que existe una teoría que explica que estos árboles se están acercando al final de su vida. Cierto. Tristemente, esta especie, al ser clonada, tiene falta de diversidad genética, lo que hace que los árboles sean más vulnerables a enfermedades y a los cambios ambientales, haciéndolos más susceptibles a infecciones. Exactamente. Las ramas rotas o con los extremos cortados son propensas a infecciones por hongos que las pudren. Además, se dice que el árbol llega al final de su vida a los 60 años, ya que el interior del tronco se pudre después de los 50. Pensando en que muchos de estos árboles fueron plantados de unos 80 a 100 años atrás, en realidad ya han sobrepasado su esperanza de vida, ¿cierto? Además, el gran problema en Tokio es que como se plantaron todos casi al mismo tiempo, también desaparecerían todos al mismo tiempo. Pero, como los japoneses son bien precavidos, ya empezaron a tomar medidas para evitar este problema lo más posible. Por ejemplo, en los jardines del castillo de Hirosaki, en la prefectura de Aomori, existen sakuras Sōme Yoshino muy antiguos, con más de 140 años, que parecen estar bien sanos. Y es que Aomori es un lugar famoso por la producción de manzanas, y aprovechando su experiencia en el cultivo de esos árboles, han venido podando los sakura desde 1960 aproximadamente. Como resultado, los árboles han podido mantener su vigor y producir abundantes flores. Parece que gracias a este método de frecuentes podas, los cerezos de todo el país están recuperando su vitalidad. También se están empleando otras medidas, como por ejemplo, ha sido necesario usar ciertos pesticidas para evitar que insectos dañinos y bacterias infecten los árboles. Otra técnica importante es el uso de fertilizantes y la sustitución del suelo. Que la tierra donde están sus raíces esté llena de buenos nutrientes también les aporta mucha vitalidad. Indudablemente, si no se hubiera hecho nada, estos árboles no podrían vivir tanto. Pero tomando ciertas medidas, parece que aún nos van a durar un tiempo más. Y algo muy importante es la manera en la que cada uno de nosotros los trate. Cierto, el protocolo para contemplar los cerezos en flor también protege su futuro. Los sakura, especialmente en Tokio y otras grandes ciudades, están expuestos a condiciones adversas como la contaminación atmosférica, el calentamiento global y poco espacio para sus raíces si se encuentran en calles pavimentadas. Así que durante la época de hanami o picnics bajo los cerezos es muy importante que los respetemos. Por ejemplo, no se permite hacer barbacoas en los parques porque el humo dañaría su madera. También es importante no tirar nada de basura, porque crea bacterias que pueden infectar los árboles. Y, aunque está bien que nos sentemos bajo los árboles y disfrutemos contemplándolos, debemos tener mucho cuidado de no pisar sus raíces para no debilitarlos. Parece que un poco de consideración por parte de cada uno de nosotros ayudará a que podamos disfrutar de estas hermosas flores durante el mayor tiempo posible. De hecho, me parecieron excelentes las medidas que está tomando el parque Ueno para cuidar de los sakura someyoshino durante la época de Hanami. Fui allí la semana pasada para tomar fotos de los árboles y me gustó mucho ver que se han limitado las zonas en las que se puede hacer picnic. Esto es una medida que se empezó a tomar durante la pandemia, pero se ha descubierto que beneficia a los árboles más antiguos. Así que la Asociación de Guardianes de los Sakura de Ueno, junto con los responsables del parque, determinaron que sería bueno ir rotando las zonas en las que la gente hace picnic cada año para que así los árboles tengan periodos de descanso y protección extra. Parece una medida muy inteligente. Recordemos que este parque alberga algunos de los más antiguos de ellos, así que es muy bueno que se tomen medidas extra. Sí, además organizaron caminos para pasear junto a los sakura con carriles de ida y vuelta separados por vallas. Así que la gente no se molestaba entre ellos y a pesar de haber allí miles de personas, todos pudimos disfrutar de la belleza de las flores sin sentir una aglomeración de gente. Ay, qué bueno. ¿Y había algunas otras medidas? Sí, como estos días se celebraba el Festival de Sakura y había muchos puestos de comida, el parque colocó cubos de basura en muchos puntos, algo que normalmente no se hace, pero así evitaban que la gente ensuciara las zonas de picnic. Ay, excelente. Además, como parte de las tareas de conservación de los árboles, colocaron letreros en muchos puntos que decían, en varios idiomas, que no se tocaran los árboles. Sí, no se pierdan las fotos del blog donde podrán ver estos carteles como parte del esfuerzo para conservar los sakura, además de muchas fotos hermosas de sus flores. Pues queridos amigos, esperamos que con este programa hayamos podido ayudar a concienciar sobre el respeto y los cuidados hacia los preciosos sakura. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Sakura o Cerezo, interpretado por Moriyama Naotaro. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía Karen G. Lezama Barba desde Ciudad de México, en el que nos dice que estuvo escuchando nuestro programa sobre las muestras de comida de plástico, que se ven tan reales, ¿verdad? Dice que le gustaría visitar una de esas tiendas en su próximo viaje a Japón. Muchas gracias, Karen. Ay, muy bien. Y ahora de Loja, España, nos escribe Augusto Francisco Salvo. Nos dice que le gustaría recibir el newsletter de NHK. Bueno, pues no tenemos uno, pero puedes estar al tanto de las actualizaciones de nuestros programas y del servicio en español en la página de Facebook. Así es que búscanos, por favor. También nos escribe Jesús Alfredo Becerra Verdejo desde Villa del Rosario, Colombia, porque nos escuchó en la frecuencia de 6105 kilohercios el miércoles 19 de febrero. Muchísimas gracias, Jesús, por tu reporte. Y de Nezahualcóyotl, en México, nos escribe Alexandra Pérez. Nos comenta que en algún momento entre 2014 y principios de 2017 vio un documental en Canal 11 en México que era sobre un tipo específico de libélula y su vuelo, que le gustó muchísimo y que también tenía como un ambiente retro, como de los años 90. ¡Qué lindo! Sí, que le gustaría volver a verlo. Bueno, pues este documental se llama Tombo ni Narita Katta Shonen, o El niño que quería ser una libélula, y data de 1984. Por desgracia, ahora no se puede ver en línea, pero hay un pequeño resumen en el sitio de archivos de NHK, así que si buscas, tal vez puedas pues tener una idea de qué se trataba este programa y recordarlo un poco. Pues muchas gracias por tu correo. ¿Y qué te parece, Chidi, si recordamos la pregunta del mes? Muy bien. ¿De qué año data el edificio de la cafetería Takemura en Kanda? Podrán encontrar la respuesta en la última entrada del blog de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Y ahora vamos con el comentario de Cristian Soto, hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto. Una de las cosas que más sorprende a los extranjeros que visitan Japón por primera vez es el respeto que existe en este país por la puntualidad. Los trenes, por ejemplo, se caracterizan por cumplir a la perfección los horarios de llegada y salida de las estaciones que se muestran en las pantallas de información de los andenes. No es que no existan los retrasos, pero estos no son tan frecuentes ni tan exagerados. Así que se trata de un sistema de transporte bastante fiable a la hora de planificar los viajes. Este es justamente otro ámbito en el que la puntualidad es muy importante para los japoneses, los compromisos. Al no tener la excusa de que el tren se retrasa, todo el mundo espera que los otros lleguen a horario al trabajo, a las comidas con los amigos, al cine o a donde sea. La costumbre es llegar 5 minutos antes de la hora acordada, por las dudas. Para los japoneses el tiempo personal es muy importante, y el hecho de preocuparse por no hacer esperar a nadie es una forma de mostrar respeto. Queridos amigos, ¿en sus países también se le da mucha importancia a la puntualidad? Háganos llegar sus comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.